El heavy metal es sencillamente algo fuerte, pero delicado. Ruidoso, pero melódico. Crudo, pero verdadero. Oscuro, pero poético. We'll be right back. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo monográfico, otro nuevo programa, otro REA, y esta vez nos vamos a meter con una banda realmente bastante, bastante especial, que son los alemanes Rage, una de esas bandas más amadas, más seguidas, más alabadas, tanto por el sector crítico como el sector seguidor, que sin embargo nunca se ha traducido en un éxito muy, muy masivo. Así que, bueno, para desarrollar este monográfico, como siempre, contamos con un amigo, un colaborador, y esta vez se estrena en un temita que también se las trae casi nada con los Rage, 40 años por delante de historia prácticamente. Así que Luisma, de LM3 Rock, se pasa por REA pues para acompañarnos con estos alemanes, con Pidi y compañía. Luisma, un placer que vengas por REA. Muchas gracias, Quique. Nada, encantado de estar aquí. Muy buenas a todos los oyentes. Y nada, antes de nada, darte las gracias por hacerme partícipe de este REA y darme la oportunidad de estar un rato charlando de uno de los grupos que más me gustan, de metal. Y quiero remarcar el tema de metal porque al final Rage es una banda que se puede enmarcar con coletillas de metal, ¿no? Digamos, speed, thrash, heavy, power, sinfónico. Todo ello con la coletilla de metal, ya lo iremos hablando. Efectivamente, Luisma, y bueno, como estamos diciendo, una de las bandas más admiradas, creo yo, más alabadas, sobre todo en las críticas, en las revistas, en las emisoras de radio, prácticamente siempre ha sido un grupo que ha contado con el cariño de sus seguidores, como estaba diciendo, y del sector crítico, ¿no? No es una banda que haya contrapuntado al sector crítico ni a los seguidores ni nada, ¿no? No ha sido, por ejemplo, a veces unos Maiden con algún disco en concreto, unos Judas, unos Metallica, ¿no? Los Rage siempre han tenido relativamente pues una aceptación independientemente de la época en la que estuviesen, con la formación que estuviesen, siempre han tenido bastante seguimiento y bastante admiración, ¿eh? Sí, la verdad que es una banda muy querida por los que somos fans. Yo, si me lo permites, pues a diferencia de otros colaboradores tuyos, ¿no?, que pueden estar más metidos en el mundo musical, músicos profesionales, personas que han trabajado en revistas o en el ámbito de la radio, en mi caso no, en mi caso pues soy, digamos, un fan de los Rage y que al final, por una pequeña coincidencia, pues como Rock Entre Amigos al final va buscando colaboradores, pues nos hemos encontrado y la verdad que voy a intentar pues dar mi punto de vista de fan, y coincido contigo que una de las cosas que a mí me han sorprendido, voy adelantando, cuando vi a Rage en concierto varias veces, es en comparación con Maiden, como has comentado, de el poco público, digamos, que tuvieron en las ocasiones en las que yo los he visto, que siempre están como en un segundo plano, aunque para mí musicalmente podrían estar en primera línea de batalla sin ningún problema. Sí, yo creo que son de las bandas más infravaloradas, calidad musical, éxito, ¿no? Yo creo que son de los que tienen ese desequilibrio más grande, a pesar de ser una banda que, bueno, relativamente han contado siempre con un seguimiento bastante, bastante, bastante fiel, ¿no?, por decirlo de una manera. Bueno. Sí, vamos, y lo que decías de que tienen 40 años, que es que empezaron en el 83, y yo nací en el 83, y la cantidad de discos que tienen, y bueno, yo no sabría decirte un disco malo y de otras bandas que sí están en el top 1, pues hay algunos discos que prácticamente son para, no voy a decir tirarlos a la basura, pero bueno, un porcentaje importante sí. Bueno, vamos a contar un poco la historia de Rage, por supuesto. Como siempre sabéis, los escuchantes de REA, siempre intentamos ir por la parte más subjetiva, ¿no?, personal del colaborador, amigo o de mi persona, sobre la banda en la que estamos hablando. Aquí, bueno, los datos puntuales sobre, bueno, biografía, cronología y todo eso los tendréis pues en su variante importante, en su momento importante, pero lo importante, Luisma, son nuestras opiniones, y hemos empezado con un tema quizás de los menos conocidos de la historia de Rage. Hemos empezado con 13 Days del disco Missing Link. Y más que nada porque fue uno de los temas que a mí más me llamaron la atención la primera vez que los conocí. Yo los conocí con el Missing Link, ahí a principios de los 90. Y más que nada porque por aquella época yo era un amante absoluto de los Running Wild. Y bueno, Rage era una de esas bandas que siempre ponían en comparación o junto a Running Wild, junto a Grave Digger, junto a Helloween y todo ese movimiento power metalero que en esa época estaba, pues bueno, aunque estaba viviendo sus últimos momentos de esplendor, ¿no? Porque a partir del 92-93, pues el power metal, el metal alemán, el heavy metal, tuvo un pequeño bajón. Y bueno, ahí fue como entré yo en Rage, ¿no? A partir más o menos de ese Missing Link. Y bueno, por eso he puesto este 13 Days, un tema potente, así un tema que tiene sus momentos lentos, luego sus momentos casi thrashers, por decirlo de una manera, porque Rage siempre ha ido bordeando, eso lo hablaremos un poco, siempre ha ido bordeando el thrash metal, aunque nunca lo han llegado a ser. Y bueno, Luisma, ¿cómo entraste tú por la puerta de la verdad, los... por comentarte, creo que la elección del tema de apertura me parece una gran selección, porque es un tema que, por una parte, como tú decías, pues tiene partes rápidas, partes lentas, tiene las melodías que hace pibia a la hora de cantar, los estribillos pegadizos, y un sonido oscuro, por otro lado un sonido claro, la fuerza de pibia a la hora de cantar. Creo que es un tema bastante redondo de Rage, la verdad. Sí, bueno, y más en un disco que ya hablaremos luego un poquito, lo desarrollaremos un poquito. ¿Cómo entraste tú por la puerta de Rage? Quiero decir, ¿cómo te llamó la atención? ¿Cuándo fue cuando metiste un poco la cabeza? ¿O sería desvelar demasiado y a lo mejor prefieres dejarlo un poquito para el final? ¿Tiene algo que ver con...? No, te cuento. Vale. La verdad es que como más o menos sabía que me ibas a hacer esta pregunta. Vale. Y mi mala memoria, la verdad que justo después de hablar contigo un poco, pues salí a sacar al perro y digo, voy a llamar por teléfono a un amigo, a mi amigo Pepe, que le encanta también Rage, y digo, él seguro se acuerda cuando empezamos a escuchar Rage. Y nada, lo llamo y me dijo que habíamos empezado a escuchar Rage en el Unity. Joder. Y me dice, quizá en un disco anterior, tu primo en la playa fue quien los descubrió. Y ahí mi memoria se activó y dije, no puede ser, porque a mi primo un poco le descubrí yo el grupo. Y después pues pensé en All Day, en Trapped, y cuando llegué a casa pues cogí todos mis discos y me acordé de que me regalaron el Perfect Man. Y abro el disco y en la dedicatoria de uno de los amigos tenía puesto la frase de Dark is a Grave. Un poco tiene relación con una de las canciones del Black in Mind. Y ese fue el primer disco que cayó en mis manos. Y a partir de ese disco pues me engancharon y es uno de los grupos que me han gustado de siempre. Bueno, sí, es verdad que en la época que empecé a escucharlo, sí. Estaba yo terminando el instituto, que digamos que era el 98-99. Que bueno, si sabes, pues en esa época, ya también lo hablaremos, Black in Mind no era un disco novedoso. Si llego a coger el disco novedoso de esa época, que era el Ghost, pues a lo mejor no me hubiera enganchado tanto Rey. Eso lo hablaremos ahora, lo hablaremos ahora cuando llegue esa época. Eso será interesante tratarlo. ¿Por qué? Porque más que nada, Luisma, explicar un poco a la gente que, claro, Rage es la banda con más discos editados durante sus años de historia. Quiero decirte que si llevan pues unos 37 años entre directos, entre discos de estudio, entre mini LPs, entre todo, perfectamente estamos rozando los 40 discos editados, ¿no? Entonces, joder, a la hora de enfocar este monográfico, cómo hacerlo, pues no era tarea fácil. Bueno, fácil es si hacemos un monográfico de 8 o 10 horas, pero bueno, esperamos no llegar a eso, Luisma. Entonces, comentarle a la gente que lo hemos hecho más o menos por fases, cogiendo momentos puntuales de la carrera e ir, pues más que nada, demostrando la cantidad de variantes que tiene esta banda, ¿no? Luisma, yo creo que será una buena manera de que la gente se dé cuenta de la cantidad de estilos que maneja Pibi y su banda durante estos 37 años de historia. Sí, totalmente. Han tenido pues una evolución clarísima. Y no solo en la parte musical de Pibi, sino en cambios de formación, en el toque personal que le han dado cada uno de los músicos que han estado en la banda en cada una de las etapas, que más o menos hemos intentado equiparar pues estas etapas con respecto a la alineación, ¿no? Al plantel de músicos que ha estado cierto tiempo al lado de Pipi, que al final es el único pues que se ha mantenido en el tiempo y al final pues Pipi es Rage. Perfecto. Claro. Bueno, de la misma manera que podíamos decir que Running Wild es rock and roll y que Grave Digger es Chris Botendahl y que, bueno, y que podíamos decir tantas y tantas bandas, ¿no? Sí, sí. En Leitor, Jeff Waters, correcto. Hay muchos ejemplos. Sí, bueno, podíamos decir, bueno, y en el heavy metal sobre todo, ¿no? Que al final gira casi todo en torno a, suele ser un miembro, es música con un éxito muy limitado y la gente suele pues ir y venir, ¿no? Porque es complicado esto. Hace poco tuvimos la entrevista con Alberto Rionda y sería otro ejemplo, ¿no? De, por lo menos en España, y así podíamos hablar de multitud. Bueno, Luisma, si te parece, vamos adelante, ¿no? A empezar el monográfico, ¿no? Venga, vamos allá. Pues bueno, vamos a empezar el monográfico y bueno, como siempre tienen unos inicios, año 83, como ha comentado antes Luisma, nacen con el nombre de Avenger, curiosamente, hay que decir que la primera formación que nace como Avenger ya contaba en la formación con George Michael a las baterías, un desconocido George Michael en esos inicios, un auténtico bestia que en el futuro pues estará en bandas tan importantes como Running Wild, como Grave Digger, estará en bandas como incluso Scorpions o Saxon, ayudando y haciendo colaboraciones, John Stroder y Alf Meyer-Racken a las guitarras también. Y esta formación, bueno, podríamos decir que empiezan a hacer ya sus primeros pinitos como Avenger. Y veremos que esos primeros años, Luisma, practicarán un heavy metal bastante duro, bastante deudor en parte de lo que sería la New Wave of British Heavy Metal, pero ya vemos también que en Alemania el heavy metal que se practica es más rudo, ¿no? Es más bestia, es un poquito más rápido, ya empiezan también a nombrarse un poquito como speed metal en algunos sitios, yo creo que quizás influencias como Venom, yo creo que en Alemania hacen más efecto que en el mismo Inglaterra, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y incluso yo realmente como Rage empecé a escucharlo bastante tarde y esta primera época, digamos que prácticamente no había escuchado nada. He estado indagando bastante sobre los inicios de Pibi, más concretamente. Y es verdad pues que en esa época de montar Avenger, Pibi tenía 19 años, al final pues muy joven, probando pues distintas maneras de tocar, etcétera, y he estado un poco indagando en las bandas que tuvo en esa época, que empezó en Dark Light, donde tocaba la guitarra, era un grupo con tres guitarras, bastante, digamos, enfocado al punk. Estuvo en otra banda que incluso llegó a grabar un disco ese mismo año, en el 85. El título es en alemán, Der Riff, no sé cómo se pronunciará. Y hacían punk, que al final yo creo que también pues bebían un poco de ese heavy más enfocado al punk. Sí. En mi caso, la verdad, personal, pues siempre me han gustado mucho los grupos más de este tipo, más macarras, ¿no? Más puncarras, como se suele decir coloquialmente. Y Rage, pues, tiene también ese toque en estos primeros discos. Sí, bueno, hay que decir que Rage, claro, no se enfocarán en el thrash metal, pero sí que hay que decir que en compañía de Rage y de esas bandas que hemos nombrado, están naciendo bandas como Creator, Sodom, Destruction, luego también hay bandas como Celtic Frost, hay bandas como, bueno, todo ese movimiento está influenciando Acep, no nos olvidemos que Acep es una de las bandas que más va a influir también en Rage, ¿no? Que le da ese plus al heavy metal que venía desde Inglaterra, y el punk es una base fundamental del thrash metal, ¿no? Y claro, esta música que está tan cercana al thrash, que incluso por momentos se les nombró a Rage en sus inicios como thrash metal, pues bueno, es normal que todas esas influencias se vean pues imbuidas en los primeros discos de Avenger en ese momento. Hay que decir, Luisma, que bueno, en el año 85 editan su primer trabajo como Avenger, llamado Prayers of Steel, que lo editaron con un sello llamado Wishbone Records, un pequeño sello que bueno, hizo lo que pudo, era un sello que no podía hacer mucho. Y bueno, aquí nos presentan ya un estilo que durará 2 o 3 años, porque yo creo que este estilo que practican Rage en este primer trabajo y luego en el siguiente mini LP que editarán al poco tiempo, prácticamente casi no llega ni a medio año después, el llamado The Private to Black, ya vemos que esos primeros pasos de Rage, que es ese heavy metal bastante primigenio, ¿no? Bastante rudo, bastante... también elementos quizás de Motorhead, también veo por ahí un poco en el sentido de esa suciedad que tiene a veces el sonido de las guitarras, las producciones son muy pobres, y esa voz aguda de Pibi que ya desde el principio pues nos enseña por lo menos un sello de identidad, aunque a veces yo lo veo un cantante relativamente en sus principios muy forzado. ¿Cómo lo ves tú, Luisma? Sí, yo lo veo totalmente igual que tú, forzadísimo, es más, ahí... algunos temas que me da la sensación de cuando terminó de hacer alguno de esos gritos se tuvo que poner a toser. Me da esa sensación del sufrir de su garganta. Incluso hay temas concretos que me incluso me recuerda que intenta cantar estilo Dio y claro, no llega. Y es un punto que le veo pues bastante negativo en estos primeros discos. Me gusta muchísimo más pues su evolución a su forma de cantar más ruda, que veremos más adelante. Efectivamente. Bueno, aquí hay que decir que bueno, durante un par de años se llaman Avenger y bueno, les llama la atención al sello Noise. El sello Noise pues les llama la atención mucho pues lo que están haciendo estos Avengers en ese momento. Y se ponen en contacto con Pibi y compañía. Y les ofrece pues entrar en la escudería de Noise Records. Hay que decir que Noise Records estaba creciendo muchísimo por esa época, estaba empezando a contratar una cantidad ingente de bandas famosísimas, pues bueno, las típicas como hemos comentado anteriormente, pues por ejemplo Running Wild o por ejemplo Helloween. Y bueno, se estaba haciendo un nombre bastante importante. En la escudería de Noise también estaban Creator en ese momento. Es que podíamos nombrar que la mayoría de bandas firmaron por Noise. Y uno de los primeros consejos que les dice la compañía es que se cambien el nombre, porque Avenger ya existía, ya habían bandas con ese nombre, y ellos deciden ponerse Rage. Luisma, Rage, un nombre que también existía ya alguna banda de la New Wave of British Heavy Metal con ese nombre. Aquí ya vemos la repetición de nombres. Incluso que querían al principio, al haber también otra banda Rage, de ponerle Furious Rage. Sí. Rabia Furiosa. Sí, sí. La verdad, pues era un poco un nombre que al final desecharon y pudieron finalmente tener en el sello el nombre de Rage. Efectivamente, bueno, y decir que aunque cambien de nombre, el disco que van a sacar con Noise es el Reign of Fear. Aquí ya vamos a parar y vamos a poner un tema que yo creo que significará, o sea, simboliza muy bien pues estos primeros años de los Rage, ¿no? Un heavy metal, como estamos diciendo, bastante sucio, bastante rápido, con la voz aguda de Pibi, pero al límite. Y bueno, un tema bastante interesante. Y una cosa que a mí me gustó mucho en la reacción de Pibi es que aquí Noise Records, cuando contrató a Rage, a Avenger como grupo, les aconsejó bueno, ponerse como sello como una banda de thrash metal, ¿no? Aquí Noise intentó meterlos en el saco de Creator, por ejemplo, y fue Pibi el que le dijo al sello discográfico que ni de coña, que ellos no eran thrash por ningún sitio, que ellos eran heavy metal, y que Pibi, por ejemplo, nunca ha considerado a Metallica o a Megadeth como bandas de thrash metal. Es curioso, pero estas entrevistas, estas conversaciones o estas cosas que dice Pibi, lo ha dicho desde el principio y lo mantiene todavía, ¿no? Esa opinión que tiene Pibi sobre el thrash metal, diciendo que es una música mucho más dura de lo que ellos hacían. Y mucha gente, ya ves que mucha gente los ha enclavado a Rage a veces en el thrash metal. O sea, que Pibi es el primero que tiene claro que Rage nunca han sido thrash metal. Sí, sí, vamos, yo realmente coincido, porque... has mencionado Creator, ¿no? Que es un grupo que a mí también me gusta bastante y realmente yo veo a Metallica y Megadeth distanciados. Digamos que es un thrash más heavy, no tan duro y tan contundente como pueda ser el de Creator. Mm. Incluso hay un Un detalle que en esa época Peavey les ayudaba un poco en el tema de la producción, Ralph Huber, que yo creo que era un personaje que se movía bastante por esta zona de Alemania donde vivía Peavey, y que tenía que tener pues bastante conocimiento de todos los músicos de la zona. Al final acabó creando un sello discográfico y este personaje montó inicialmente el grupo de Mekong Delta, que al final era un thrash pero con un poco de tema de metal más progresivo. Uh-huh. Y inicialmente en ese primer año, en 85, empezó a tocar con Peavey y con George Michael y también con el guitarra, con Jochen Schroeder. Uh-huh. Pero finalmente Peavey como que no le vio filón a ese grupo y siguió en sus 13 con su mentalidad, ¿no? De sacar su proyecto hacia adelante. Y, incluso pues Mekong Delta tiene como su primera alineación con Peavey, pero realmente no llegaron a tocar ni a grabar ningún disco. Sí, bueno, Peavey está exactamente desde el 85, la fundación de Mekong Delta, hasta el 87, pero claro, no llegan a editar nada con Peavey en el grupo, en Mekong Delta. Sí que es verdad que George Michael me parece que dura un poco más, y el que era guitarra de los Rage también dura, creo que todavía llega a estar en algún disco, no recuerdo si está en algún disco, en algún debut. Y yo creo lo que solo fue el batería el quien, George. Quien sí estuvo de forma paralela en Rage y en Mekong Delta. Uh-huh. Bueno, de todas las maneras, aquí, bueno, antes de poner el tema que vamos a poner de este Reign of Fear, de este primer disco, lo que sí que hay que ver es un poquito, pues estamos en el año 86, Reign of Fear realmente ya era prácticamente casi el tercer trabajo de la banda. El primero había sido el Prayers of Steel como primer CD, realmente que eran Avenger, eran Rage, porque prácticamente el estilo del yo creo que el Prayer of Steel es casi parecido a este Reign of Fear. Este es un reino, el Reign of Fear es, podríamos decir, una fórmula ligeramente mejorada de lo que habían hecho los Avenger anteriormente. Sí, sí. Si bien hay algunos temas que en el disco de los Avenger me han resultado más interesantes. Por ejemplo, el que abre el disco, Battlefield, que al final regraban en un EP, sí. Cambiándole un poco la letra y, sí. Y lo tocan en bastantes conciertos y es un tema bastante de speed metal. Uh-huh. Y otro tema que me gustaría resaltar, el de Assorted by Satan, que uh-huh. cuando lo escuché tiene partes del Firestorm, del Missing Link. Que un poco al final que dice el tema Salve a Satán y un poco relacionado con la portada de ese disco, con el libro de hechizos de, que no sé si incluso ahí ya Peavey tenía en mente pues la relación con su futura mascota, digamos. Bueno, aquí hay que decir que el tema del letrístico, sí que es verdad que a veces tocan temas sociales y tal, pero el tema mistérico, el tema de esotérico y todo eso, Peavey también siempre ha sido un amante de todo eso, y eso lo veremos muchas veces durante la carrera. Aparte de ser un amante de los esqueletos, ¿no? De lo que son las calaveras. Sí, sí. Digamos que podría ser el Indiana Jones del metal, ¿no? Después lo podemos hablar en más detalle, pero incluso en el tema del diseño de las portadas, ¿no? De este primer disco con Avenger, pues como muy esotérico, ¿no? Y muy oscuro. Sí, es verdad que el de Reign of Fear, como que incluso el logo de Rage lo ponen encadenado con unas cadenas, que es un detalle que después creo que también es relevante. Me da la sensación pues que de Peavey hace mucho hincapié en la parte visual y es otra de las cosas que me ha llamado la atención a la hora de investigar todo el tema de los inicios. Bueno, el decir lo único antes de poner el tema Suicide es que aquí sufren el primer cambio de la formación. Alf, el guitarra acompañante de Peavey, el guitarra que era uno de los dos guitarras, decide abandonar la banda y entra Thomas Gruning, que me parece que Thomas Gruning era el que estaba en Mekong Delta. Estaba en Mekong Delta y estuvo con Rage un tiempo. Y bueno, ese fue el primer cambio importante de formación, aunque este Thomas Gruning también duraría poco. Dura poco. Sí, y bueno, vamos a escuchar este Suicide, Luisma. Venga, pues vamos a escucharlo. Tras escuchar Suicide, nos metemos ya en el año 87. Rage ya ha despegado como banda, empieza a dar sus primeras giras europeas, acompañando a bandas como compañeros de escudería, Helloween, Running Wild. Empiezan a hacer buenas migas con todas esas bandas. Y bueno, y se meten ya a grabar el Execution Guaranteed en el año 87. Vuelven a sufrir otro cambio de formación. El que acababa de entrar, Thomas Gruning, deja la banda y entra Rudy Graff, que venía de estar con Warlock. Ya vemos aquí que empezamos a hacer ese cambio de formación entre bandas. Ya vemos que empiezan a de Warlock irán a Rage, de Rage irán a Running Wild, de Running Wild a Gravedigger. Y aquí veremos que esto empezarán a pasarse componentes de unos grupos a otros sin parar, Sí, al final, como dices, pues es una zona de Alemania pues muy activa en este tipo de bandas y las amistades, pues al final es un tira y afloja de ida y venida de músicos. Y en cada grupo, pues la bandera, que en este caso de Rage, pues la sostiene Tibia. Efectivamente. Bueno, este Execution Guaranteed, hay que decir que para mi gusto posiblemente sea de los discos más flojos de la historia de Rage. Para mí endurecen un poco el sonido sobre lo que estaban haciendo anteriormente, ¿no? Con los discos anteriores, con Avenger y el primero de Rage. Quizás mejoran un poco la producción, pero a mí es un disco que me deja un poco frío. Es como si, como decimos aquí en Valencia, ni chicha ni limonada, ¿no? También es más duro, casi se acerca al thrash en algunos momentos, también es bastante espídico, pero no me termina de cuajar. ¿A tú cómo lo ves, Luisma? A mí me ha pasado lo mismo, es de los discos que he escuchado y no me han entrado ganas de volverlo a escuchar. Coincido contigo en que es de los más flojos. Incluso hay algunos detalles que me llamaron la atención. Concretamente la canción, la penúltima, Mental Decay, que abre con un sonido de máquinas tragaperras, y me pareció como un contraste cuando la primera vez que lo escuché, como que no pegaba en el disco. Y estuve un poco el por qué habían incluido ese sonido, ¿no? Y era que fueron a grabar en esta ocasión el disco al sur de Alemania. Se tomaron unas vacaciones. Y en las vacaciones pues se quedaban en un hotel y grabaron el disco muy rápido, en menos de 2 semanas. Y todos los días jugaban a una máquina de pinball que había en el estudio de grabación. Y al final grabaron el sonido de la máquina mientras jugaban. Es un detalle que incluso me da la sensación que no pega en el disco. Bueno, aquí lo que sí que te puedo decir yo, hay algún tema que está bien, Deadly Error, por ejemplo, o el Execution Guaranteed, pero sí que es un disco que a mí me deja bastante frío. Antes te había comentado que Thomas Gruning era el que formaba parte de los Mekon Delta. No es Thomas Gruning, es Rudy Graff el que acababa de entrar. Y en estos momentos, lo que sí que te digo es que hasta este disco, Schroeder era... importantísimo en la banda. Sí, Jochen Schroeder era tan importante como Pibi. Los dos compartían más o menos lo que eran, pues, el tema de producción, de composición de los temas. Quizás aquí vemos ese estilo que tienen los Rage, a lo mejor al compartir ellos dos el tema de composiciones, pues el estilo de Rage está muy definido en estos 3 o 4 primeros trabajos, incluyendo los de Avenger. Ese estilo quizás más... ligeramente más thrash, menos melódico, que ya veremos que poco a poco, cuando Pibi se hace con las riendas del grupo, veremos que Rage va virando hacia, aunque sean durísimos, siempre irán virando hacia terrenos melódicos, ¿no? Sobre todo en el tema de los estribillos. Y claro, a la vez que sale el Execution Guaranteed en el 87, es cuando Pibi, al irse de la formación Jochen Schroeder, es cuando él decide dejar Mekon Delta. Aquí es como si dijésemos que Jochen Schroeder durante un tiempo se quedará en Mekon Delta y es Pibi el que se queda con Rage, podríamos decir, y a partir de aquí pues esos caminos ya los separan, Claro, es que hay incluso Jochen con Rudy Graff, que cuando él entró pues también tenían algún tipo de choque a la hora de hacer los solos y demás, porque hasta entonces Jochen era como el guitarra solista y cuando entró Rudy quiso también tener algo más de protagonismo y en este caso Rudy era muy amigo de George Michael y fue un poco el que tiró de él también para salir de Rage, que finalmente fue lo que ocurrió. Y Pibi al final pues sufrió ahí su, digamos, primer golpe, ¿no? Que va a tener a lo largo de toda la historia de Rage, de quedarse solo y como un tipo concienciado y con la mente pues bastante enfocada, ¿no? A lo que, a su trabajo y a querer sacar a la banda adelante, pues tira de sus recursos y de otros conocidos para seguir con el proyecto de Rage. Aparte de eso, uno de los problemas principales que tuvieron los miembros que dejaron la banda, porque en ese momento George Michael y Rudy Graff dejan Rage por el hecho principal, una vez ya y Haken, que querían tirar el estilo a un hard rock más melódico y abandonar la senda dura, ¿no? Querían acercarse más a lo que estaban haciendo bandas en ese momento como Saxon, por ejemplo, como estaban haciendo bandas como Acep. Los mismos Grave Digger al poco también viraron a un hard rock, ¿no? Cuando salieron como Digger, incluso Raven, que eran uno de los influenciadores del heavy metal alemán, ¿no? Los británicos Raven estaban haciendo lo mismo, e incluso Judas Priest con su Turbo. Y podríamos decir que una de las facciones de Rage quería ir por ese terreno más melódico, y Peavy ahí planta un poquito las orejas y dice: Rage es mi proyecto, Rage soy yo, sí. Vosotros ir, buscad lo que vosotros creáis. Y aquí es cuando Peavy, bueno, es verdad que sufre un varapalo, ¿no? Es duro quedarte sin nadie, ¿no? Pero que pronto encuentra una formación, que pronto encuentra a dos miembros que yo creo que van a darle la vuelta a la banda y que van a empezar a sembrar esas semillitas de lo que Rage va a ser en el futuro. En el futuro, totalmente. Y es más, incluso los componentes, antes de decidir pues marcharse, ¿no? Querían incluso meter a un bajista y que Peavy se dedicara exclusivamente a cantar. Y yo creo que Peavy tenía clarísimo que no iba a entrar por esos derroteros, ni mucho menos. Bueno, lo que es curioso, Luisma, es que dos miembros coge, ¿no? Dos completamente desconocidos. Podríamos decir que está claro que Rage no son una banda grandísima en Alemania, pero si ya tenían un nombre hecho, ¿no? Ya llevaban 4 o 5 trabajos en el mercado, habían salido de gira. Y los dos miembros que entran con Rage, tanto Chris Stimiadis, que venía de los Adline, un griego, y Manny Smith, que venía de Factor 6, es que eran dos personajes completamente desconocidos. Sí. Ahí lo único que Chris era amigo de la infancia de Peavy. Uh-huh. Y entonces yo creo que ahí Peavy pensó fríamente y quiso escoger pues la amistad, de tener alguien al lado que fuera no solo compañero de profesión, sino también amigo. Claro, es que Luisma, ahí a pesar de lo que sucedió a posteriori, Peavy siempre ha considerado a Chris como uno de sus mejores amigos, ¿no? A pesar de los problemas que tuvieron en un futuro, y actualmente, pues bueno, esas relaciones ya las volvieron a reactivar, pero él siempre ha tenido a Chris como un amigo del alma. Sí, totalmente. Y incluso en esa época, ¿no? Cuando se unen, pues tienen 20 y pocos años, que ahí pues un poco tienes la fuerza de querer comerte el mundo, ¿no? Y yo creo que Chris y Manny pues se montan al carro de Peavy y con un gran acierto. Sí. Bueno, aquí yo creo que en este disco nos vamos a detener un poco, Luisma. Yo creo que hay muchos puntos que tratar. Primero de todo, primera vez que la formación es un trío, porque Peavy se da cuenta de que Manny Smith es un fenómeno. Se da cuenta de que es un auténtico crack, que por él solo se vale. Ya no es que solo sea un auténtico crack, es que Manny nunca podrá tocar en compañía de nadie. Y eso se vio en Grave Digger, que en el momento que estuvo Manny Smith, que dejó Rage, estuvo un tiempo en Grave Digger, le metieron un guitarra acompañante y duró, nada, dos días, porque es que es una persona que se vale por sí misma y no le gusta tener a gente en compañía, ¿eh? Sí, y a mí lo que me ha sorprendido mucho de Manny, sobre todo ahora analizándolo más en profundidad, es la habilidad que tiene para manejar los silencios a la hora de tocar la guitarra. Sí. Que lo maneja muy bien. Y yo creo que con Chris se entendían a la perfección de esos pequeños silencios que Manny ofrece con la guitarra, pues los rellenaba Chris de manera fantástica con la batería. Y creo que es una formación pues súper sólida. Que Peavy tuvo, yo creo que un acierto grandísimo con ellos dos, y al final fue los que le originaron el salto de mayor fama, ¿no? Y de consolidación de Rage en estos años. lo que tenemos claro, Luisma, es que estamos ante el primer gran trabajo de esta banda. O sea, podríamos decir que la piedra angular donde se cimenta todo es esta formación y es este Perfect Man, que a mí me parece, con sus defectos, me parece un disco perfectamente imperfecto. Como diría mi compañero Joaquín en uno de sus últimos temas que tiene en el Retal Estero, un mini LP que han editado hace poco, me parece un disco perfectamente imperfecto. Quiero decir que me parece brutal, a pesar de que hay momentos que digo, coño, esto me chirría un poco, esto no me termina, quizás aquí Pibi se va un poquito, tal, pero en el fondo me parece una obra maestra. Sí, a mí me parece igual, es que incluso el inicio del disco es ya batería y directo, que con una potencia y una homogeneidad en el disco que me parece su primera obra maestra, un discazo. Estamos en el año 88, sí. Por y, fin. Y bueno, en este disco está su primer gran clásico. Iba a decírtelo. Don't Fear the Winter, que... En fin, si tenemos que citar, no voy a decir un tema, voy a decir dos temas de Rage. Pues primero dices Higher Than the Sky y después dices Don't Fear the Winter. Hostia, Luisma, posiblemente los dos temas de Rage que más odio. Pero pero es verdad, a los que somos ya fan de Rage, le das esa canción para adelante. Hostia, es pero que los que ven a Rage desde fuera, yo creo que son los dos temas que les puede atraer inicialmente más. Bueno, sí, los estribillos y eso quizás son los más coreables, ¿no? Los más melódicos, pero sí que es verdad que a mí Don't Fear the Winter me gusta mucho las estrofas, las partes de las estrofas. Sin embargo, el estribillo no me termina de convencer. Lo que sí que te digo es que está claro que Pibi hace un buen trabajo, a pesar de que yo creo que canta más agudo que nunca, y creo que es el disco donde más agudo va a cantar, y me da la sensación de que está a punto de estallar en varios momentos, que está al límite. Creo que Chris está perfecto, ¿no?, llevando esa base rítmica junto a Pibi, que aquí en el bajo también está que se sale, pero si hay alguien que se sale es Manny. Manny hace lo que le da la gana en el disco, y yo creo que Pibi le dijo: haz lo que quieras y sobre lo que tú hagas yo cantaré. Y por eso se las pasa, para mi gusto, tan putas Pibi para cantar en este disco. Sí, totalmente. Y bueno, hay temas incluso de variados estilos, ¿no? Quizás la canción que hemos seleccionado pues tiene un punto de más rockero, ¿no? Sí. Y hay pues otros temas que se acercan más al thrash. Incluso pues algunos temas con algún toque de un estribillo más épico. Este disco como que tiene algunas pinceladas que en otros discos futuros de Rage va a explotar mucho más, pero sí, quizás en Perfect Man sienta pues las bases de la banda. Y incluso el tema de la portada del disco, ¿no?, que aparece por primera vez la mascota de Rage, el Sound Chaser, Efectivamente. Que bueno, la figura del Sound Chaser pues la dibuja un amigo de Pibi, que Joaquín Luetke, y que yo creo que tiene bastante en común con Pibi a la hora de ver pues sus temas artísticos, ¿no? Pues él mezcla temas de arqueología, temas de ocultismo, el tema de que el futuro, la tecnología se humaniza, como en el caso del Sound Chaser, ¿no? Que pues se ve esa cabeza de metal con los cascos puestos, y cultos arcaicos, en fin, tiene, creo que, muchísimo en común con Pibi, y es otro ejemplo de que acaba llamando a sus amigos a la hora de darle valor a su banda. Claro. Y bueno, este personaje, el Joaquín Luetke, pues ha hecho portadas a Arch Enemy, a Dimmu Borgir, a Creator, la portada del Enemy of God, pues la hizo él. Creo que es un artista pues así macabro, tecnológico, futurista, por describirlo. Sí, bueno, aquí lo que hay que decir que el Son Chaser es una especie de alien biomecánico, ¿no? Así un poquito más futurista, tiene bastante base de... Bueno, tiene elementos muy H.R. Giger, un poquito más simples, pero bueno, irá variando en el futuro y modelándose dependiendo de la temática del disco, de lo que en ese momento sea adecuado. Bueno, estamos, como hemos comentado, en uno de los grandes discos de Rage. Yo tengo que decirte que, claro, a la hora de elegir temas, a la hora de... Bueno, hay discos que tienes más definidos, ¿no? Tu tema favorito y tal. Yo tengo que decirte que posiblemente este Perfect Man es de los que más me ha costado decidirme sobre un tema. Hay temas que a mí me gustan muchísimo, desde el Wasteland, el primer tema al que abre, Time and Place, Perfect Man, es que me parece Neurotic, la última también me parece un tema apoteósico, pero yo creo que... Como tú has comentado, este Road Trip nos demuestra esa capacidad que tiene Manny Smith de crear, en parte, esos silencios que tú dices, pero ya no eso, ¿no? Cómo un riff te lo puede adaptar, te lo puede hacer rock and rollero, ir variando hacia un speed metal, y cómo Peavey tiene que trabajar esas melodías por encima de lo que está haciendo Manny Smith, porque es que en este tema no para en todo el tema, es que está haciendo continuamente cambios de riff, está continuamente haciendo sus punteos, es una auténtica maravilla. Y con la base de la batería de fondo, claro. Que lo que tú decías, ¿no? Que al final va adaptando también el ritmo rápido y lento en las canciones. Y la compaginación con Manny, que es estupenda. Y aunque sí es verdad que yo creo que en esta época, en el 86, con el Perfect Man, es cuando más los etiquetan como speed metal. Sí. Incluso hacen una gira con varios grupos y la gira se nombra The Deadly Speed Convoy. Sin embargo, va con dos grupos que yo no había escuchado, que es Sabbath y Risk. Y son dos bandas, digamos, de tintes más trash. Que incluso como que el speed metal en esa época lo asociaban también más al trash. Es que, Luisma, en esa época todavía no estaba todo definido del todo. Está claro que el thrash metal ya existía, ¿no? Pero en Alemania, Sabbath, por ejemplo, que son británicos y es la banda de Martin Wildkite, que después estarán en Skyclad, practicaban un thrash metal, pero eran también una de esas primeras bandas que tocaban el tema pagano, ¿no? Y quizás, pues bueno, tampoco eran un thrash tan puro, tan parecido a lo que podían hacer Creator o podían hacer bandas como Sodom, ¿no? O incluso Metallica o Overkill. Iban por otro terreno quizás más espídico, ¿no? Mucho más veloz. Los Sabbath eran rapidísimos en esa primera época. Y Risk siempre ha sido una banda que ha estado en medio también, ¿no? Entre el thrash metal, el speed metal, lo que luego sería el power metal. Y son tan difíciles de definir todas esas bandas, que yo sí que te digo, Luisma, que a mí este Perfect Man sí que me parece un disco de speed metal. Sí, sí. Es el disco que tienen más rápido. No sé si el tema de la voz de Peavey con los agudos, pues quizá se aleje un poco de esa senda, ¿no? Pero sí, puede considerarse quizás el disco de toda la discografía de Rage que más se puede clasificar como speed. Correcto. Bueno, aquí la última puntualización es que a partir de este disco entra como productor de la banda Armie Sambol, que es un productor que estuvo en Noise trabajando para muchas bandas y estuvo, pues bueno, trabajando con Rage varios discos. Y bueno, también le da un poco ese sello de identidad, hace que la banda también se sienta más cómodo, tiene una especie de relativa confianza y hará que la banda evolucione hacia terrenos quizás menos espídicos, más... No hard rockeros, pero sí más heavy metaleros clásicos, heavy. Que eso lo veremos ahora luego. Vamos a escuchar este temazo, este Road Trip. Y hay que decir también que en la gira del Perfect Man es la primera vez que pisan España. En la gira esta del Speed Convoy van a Zaragoza por primera vez. Digamos que ya están abriendo su abanico más internacional. Pues bueno, buena puntualización, porque ese ahí no había llegado yo a ese punto. Me alegra mucho saberlo. Risk y Sabbath, también hay que decir que Sabbath y Risk son bandas que se quedaron un poco en el camino. Sabbath con más nombre que Risk. Pero Risk sí que es verdad que yo creo que lo que más importancia tuvo Riz, es que el guitarra de Riz terminó tocando en Running Wild, así que yo creo que es Tilo Herman, que era guitarra de Riz, terminó tocando en los Running Wild. Eso es para mí lo más importante que ha tenido Riz, imaginaros. Bueno, vamos con esto, Luisma, vamos con el tema y continuamos con esta larga carrera de los Rage. Vamos allá. Bueno, tras lo que podíamos decir un poco de momento, ese momento álgido de los Rage en esa corta carrera que llevaban, pues bueno, llega el momento de confirmar un poco esa mejoría, ¿no? Ese gran impacto que fue el Perfect Man, y editan el Secrets in a Weird World en el año 89, ya nos acercamos a los 90, ese cambio de década. Y aquí es curioso porque el disco este ya empieza a tener cierta variación sobre lo que podíamos decir la rabia del anterior disco, del Perfect Man, y yo creo que aquí creo que endurecen el sonido en el sentido de que la producción aumenta las guitarras, le da un toque más grueso a las guitarras, sin embargo creo que queda un disco menos fresco y quizás no tan acertado como el anterior Perfect Man. ¿Lo ves de esta manera, Luisma? Sí, a mí los dos siguientes discos, el que mencionas, incluso el Reflection of a Shadow, tienen matices mucho más heavy. Y incluso empiezan a incluir por primera vez el tema de los teclados en algunas canciones y bajan el nivel de intensidad del disco, aunque tenga mejor producción, porque sí es verdad que el sonido en sí pues es más potente, pero no tiene esa fuerza o esa rabia que tenían en el Perfect Man. Claro. También es verdad que son dos discos de los que menos he escuchado. Nunca me han llegado a traer totalmente. Bueno, sí que te digo yo que quizás empieza a tener más importancia la voz de Peavey. Quiero decirte yo que empiezan a partir de este disco a los estribillos ser mucho más melódicos que quizás en el Perfect Man, que era mucho más rabioso todo, ¿no? Lo que eran las estrofas y los estribillos quizás estaban todo más conjugado de una manera más igualitaria, y a partir de aquí Peavey ya juega con las partes más melódicas, ¿no? A la hora de cantar. Yo creo que Manny también está un poquito más contenido, ¿no? No está tan rápido, tan neurótico, ¿no? Como el último tema de Perfect Man. Y también vemos que hay temas que quizás tienen un gancho, ¿no? Algo comercial que hasta ese momento no habían tenido. Por ejemplo, Invisible Horizon, podríamos decir que es relativamente un pequeño hit para en estilo, ¿no? En tipo de canción, y es algo que hasta ese momento Rage no habían hecho. Sí, sí. ¿Y tú crees que se pudieron ver influenciados por el productor, ¿no? El Armin Sabol, que este personaje tocaba la guitarra con Peter Schilling, que un músico alemán que, digamos, mucho más comercial en esa época en Alemania. Yo un poco por relacionando a este productor con la estrecha relación que tenía con Peter Schilling, no sé si les pudo influir a la hora de un sonido más heavy comercial. Quizás lo vean más en el siguiente disco. En este, sí que es verdad que a lo mejor Noise, más que el productor Noise, el sello, estaba a algunas bandas cambiándoles un poquito los parámetros, hacerlos un poquito más accesibles. Y yo en este disco todavía no lo veo. En este año 89, con el Secret in a Weird World, todavía no lo veo. Yo aquí continúo viendo temas muy duros, por ejemplo, Made My Day. Light Into the Darkness, por ejemplo, que es otro tema bastante melódico, pero también bastante potente. Y uno de mis temas favoritos de Rage, que es Without Trace, ¿no? A mí me da la sensación de que este disco continúa manteniendo el nivel de bastante dureza, no tan rápido como el anterior, pero mantiene ese nivel de potencia, de acercarse al thrash metal en algunos momentos. Y será luego en el Reflection donde sí que veo ese acercamiento, no al hard rock, pero sí a ese hard and heavy, a ese heavy metal un poquito más melódico, podríamos decir. Sí, mucho más melódico. Y incluso Peavey dice que el disco de Secret in a Weird World es como la gran joya desconocida de Rage. Y en parte, pues, los temas que mencionas, incluso Talk to Grandpa, pues también es un tema bastante intenso. Incluso la introducción, que fue una adaptación de un preludio de Sergei Prokofiev, que no me sale la palabra, que ahí pues también hay un tema que no hemos hablado todavía de la relación de Peavey con la música clásica. Quizás a lo mejor personalmente a él incluso este disco le dio pasitos, ¿no? De involucrar el tema de teclados, este tema de un poco de música clásica, la mejora de la producción. Claro, Luisma, el tema de la música clásica dentro de Rage, que se verá mucho más adelante, viene porque la madre de Peavey era profesora de piano y Sergei Prokofiev es uno de los compositores favoritos de su madre. Quien no conozca a Sergei Prokofiev, el creador de la obra Pedro y el Lobo y de Romeo y Julieta, dos obras monumentales de música clásica de... Y bueno, aquí podríamos decir que también tienen el intento de meter un teclista. Aquí, bueno, uno de los de las curiosidades es que aquí, en la gira del Secret in a Weird World, es la primera vez que intentan meter teclados en una gira. y la verdad es que no les termina de convencer, pero hacen la gira por primera vez con un teclista, ¿eh? Es curioso en eso. Y tú tenías algún detallito que contarme también de alguna gira anterior, de alguna curiosidad de los Rage. En esa época ya veíamos que hacer una gira por Europa, por países o ciudades que desconocías, te podía traer bastantes problemas, ¿eh? Sí, sí, incluso el tema que te quería comentar no era, digamos, internacional. Fue un concierto que dieron en Berlín, que llenaron el local estaba hasta arriba, y a la hora de irse, cuando estaban un poco pues recogiendo el material, fueron a dirigirse a los dueños del local y ellos pues no quisieron pagarle. Y pues ahí pues se generó una riña entre ellos, y de repente pues aparecieron varios skinheads, que los dueños del local pertenecían un poco a ese tipo de grupos y no querían pagarles, y entonces pues para evitar una paliza y salir a palos, tuvieron que abandonar el local corriendo, cogiendo los bártulos y los instrumentos rápidamente, y con el poquísimo dinero que llevaban encima, llenaron el depósito de gasolina y volvieron a su ciudad, Alemania, al lado de Dortmund. Imaginemos, ¿no? Por las situaciones que tienen que pasar las bandas, ¿eh, Luisma? Sí, sí, tiene que ser durísimo. Y bueno, ya en esta gira, en la de Secret in a Great War, pues ya fueron incluso a algunas zonas de Francia pues más alejadas, fueron a Grecia, fueron a Hungría. Ya hablábamos de que en el Perfect Mind incluso llegaron más al sur, llegando a Zaragoza. Yo entiendo que en esa época pues moverte con la furgoneta y con todos los instrumentos y demás, pues sería bastante duro. Sí, bueno, este disco, bueno, les supone un mantenimiento de éxito. De todas las maneras, para grabar el siguiente disco, el Reflections of a Shadows, como tú has comentado, Pidi siempre se ha sentido muy orgulloso de este disco que sacan en el 90. Él siempre ha dicho que tenía mucha presión a la hora de grabar este disco, tanto por el sello discográfico, por ellos querer evolucionar y mejorar el disco anterior, el haber editado el disco anterior, y para ellos les supone pues intentar darle un pequeño giro a su sonido. Y aquí sí que vemos que el cambio de sonido va a parámetros ligeramente más accesibles, más comerciales. Aquí ellos dicen que tienen lo que podía considerarse el primer tema progresivo de Rage en su historia, que es Flower That Fade in My Hands. Ellos dicen que es, pues bueno, su primer tema progresivo, pero aquí hay temas como los dos que editaron en vídeo, que son el Waiting for the Moon y el True Face in Everyone, que aquí ya vemos, Luisma, que esos rasgos de heavy metal más clásicos sí que están muy muy visibles, ¿no? Vemos pues que Manny Smith está con esos riffs tan personales, tan espectaculares, ¿no? Que a mí me continúan flipando, pero aquí realmente es Peavy el que le da ese toque melódico. Sí, sí, aquí hace pues unas modulaciones a la hora de cantar bastante diferentes a sus discos anteriores. Y incluso el tema que comentas de matices más progresivos, incluso se nota en la duración, que creo que hasta la fecha pues ese tema dura casi 8 minutos. Que si lo comparas con el Perfect Man, que quizás no llegue ningún tema a 3 minutos, todos más cortos y más directos, era ya un cambio de intenciones, ¿no? Y incluso en los dos videoclips que has comentado, incluso ya hay algunos detalles de, pues salen algunas calaveras, mezclan muchas partes de directo, que no lo tengo totalmente claro, pero en la gira de Refuse, ya hablaremos de ella mucho más adelante, tocan en el mismo sitio que aparecen en uno de los dos videoclips, no recuerdo exactamente en cuál era. Y aparecen también pues detalles de películas de terror, en el Waiting for the Moon con partes en el bosque, digamos también pues dándole esa oscuridad que también va a seguir con Rage en toda su trayectoria. Esos temas oscuros, el mezclar el tema de la arqueología, las calaveras. Sí, bueno, aparte de eso, P.D. es muy seguidor de escritores como Lovecraft o como Stephen King. En el disco anterior, por ejemplo, tienen Sí, que está basado en el libro de Christine. Y bueno, en ese Secrets in a Werewolf, lo que sí que se me había olvidado comentarte, Luisma, es que la portada del Secrets in a Werewolf, la original que querían editar Rage, el sello discográfico no se lo dejó sacar y terminaron sacando, pues bueno, la foto del trío. Y es curioso, sí, es curioso cómo ese personaje, Sound Chaser, que sale en el Perfect Man, cómo lo tienen prácticamente abandonado, si exceptuamos que sale, pues, en un mini LP que sale luego de este Reflections of a Shadow, el llamado Extended Power, pero no van a explotarlo hasta mucho más adelante. Exactamente, y incluso el matiz que hablábamos antes de que la discográfica pues enfocarlos más comercial, esta portada, ¿no?, con ellos tres, digamos, como de estrellas del rock, ¿no? Me da la sensación que era un poco más para atraer. El detalle también que al nombre de Rage pues le rompen las cadenas, ya pues cambian incluso pues el logo de la banda. Correcto. Son detalles que bueno, creo que en futuras reediciones de ese disco ya sacan una portada la que ellos querían, sí, inicialmente, con el paraje helado y como la entrada a una caverna con la forma del Sound Chaser. Correcto. Bueno, aquí, sobre este disco, ya solo decirte, por ejemplo, que está posiblemente uno de los temas más comerciales que nunca han editado los Rage, que es el Saddle the Wind. Y, bueno, cuando editaron este disco, este Reflections of a Shadow, luego editaron el mini LP que he dicho yo, el Extended Power. Nada, al poco, Rage es de estos que saca cada cierto tiempo un mini LP, ¿no? Pues dándole un plus al trabajo anterior. Y aquí en este mini LP es donde está ese Battlefield, que es la versión cachonda de ese Battlefield que tú habías nombrado de ese primer disco de Avenger, ¿eh? Un tema que, bueno, a pesar de ser la parte cachonda, la verdad es que gana mucho en este mini LP. Sí, sí, gana, incluso lo tocan en directo muchísimas veces, que lo toman también como bandera de incluso de finalizar los conciertos con este tema en las giras de esta época. Bueno, será de los pocos temas de primera época junto a Suicide, que canta curiosamente Manny Smith en algunos conciertos, los dos o tres únicos temas que salvan de esa primera época. Bueno, una vez hemos hablado de estos dos discos, que podíamos considerarlos dentro de la formación de ese trío de Manny Smith, Chris Ezthiamidis y de P.B. Wagner, como de transición, podíamos considerarlo, si vemos que en el año 92, dos años después de editar el Reflections of a Shadow, aparece otra de las joyas de la corona de los Rage y está posiblemente... Hostia, es que es complicado dentro de una discografía de más de 25 discos decir cuáles pueden ser los mejores, ¿no? Pero es que yo Trapped lo tengo en el corazón. Para mí es uno de los grandes. Yo creo que lo tengo en el top 3 de los Rage. Yo te digo que en estas últimas semanas que he estado escuchando todos los discos, el que más he escuchado es el Trap. Y era el que antes más veces había escuchado. A mí es personalmente el que más me gusta. Incluso te voy a contar una anécdota de ayer, que me reí bastante en el coche, te llevaba el disco puesto y antes de la canción, ¿cuál era? La de Take Me to the Water, sí. La canción de antes, no recuerdo cuál es, Question. Si es Question, hay como dos o tres segundos de silencio. Y tengo una niña de 2 años que iba detrás y cuando llegó el silencio se puso a decir otra, y digo, ¿otra canción? Y dice, sí, otra canción. Y digo, bueno, ya la tengo enganchada a Rage con 2 años. No, pero es empezando por la portada, porque aquí se hace cargo de la portada Andreas Marshall, que por esa época, pues bueno, estaba empezando a hacer pues las grandes portadas de la historia del metal alemán. Estaba trabajando con bandas como Blind Guardian, estaba trabajando con bandas como Running Wild, Gravedigger y, no sé, Creator, me parece que todavía también estaba haciendo alguna cosilla. Y es que desde la portada hasta el primer riff del Shame on You, que es la abertura del disco, Luisma, me parece que esto es un... es que no tiene desperdicio alguno. Este disco, para los oyentes que no hayan escuchado nunca Rage, yo se lo recomendaría fuertemente que lo escuchen. Este y otro que hablaremos más adelante. Y incluso este disco tiene también los detalles a la hora de del proceso que hicieron a la hora de grabarlo, que casi siempre habían enfocado todas las grabaciones al entorno de Alemania, tanto antes como después de este disco, y sin embargo con el Trapped graban en Praga, graban en Berlín, la mezcla la hacen en Estados Unidos, que creo que es la única vez que hacen la mezcla y también incluso el masterizado en Estados Unidos, y digamos que me da la sensación que también intentaron pues probar otro tipo de sonido. Incluso el detalle, que no me había fijado, que es en la contraportada del disco, pone No Keyboard. Correcto. No metemos teclados en este disco. Y es mucho más duro que los anteriores, tiene un sonido muy particular. Y temazo tras temazo. A mí este disco me encanta. Yo te voy a decir varias puntualizaciones para que este disco sea lo que es. Es primero, cambian de productor, Armin Sambol deja de trabajar con Rage y entra Sven Conquest. Posiblemente ahí esté el tema de que los teclados que habían intentado meter en los dos discos anteriores aquí lo dejan de lado. El sonido es como si dijésemos el Perfect Man mejorado en todos los aspectos. Es un disco rápido, quitando un par de temas o tres que quizás son un poquito más densos. El resto de temas suelen ser temas bastante rápidos. Solitary Man, Knock is a Knock, Take Me to the Water tiene momentos que también son bastante rápidos. Bueno, podríamos hablar de un montón de temas, ¿no? Power on Grid, por ejemplo. Y, curiosamente, aquí está la primera colaboración real de una pequeña orquesta. Y es, podríamos decir, el primer granito de arena sobre lo que será esa conjunción de música clásica y el heavy metal de los Rage. Sí, sí, al final es un disco que también tiene bastantes detalles escondidos, ¿no? También, pues, estribillos épicos, ¿no? Como la de Take Me to the Water, incluso la balada del disco, Not Forever, que... para mí es una de las canciones que también más me gusta del disco. Es una balada, digamos, estilo Rage. Rage no es un no es una banda de heavy como, no sé, puede ser Helloween, que sí tienen muchísimas más baladas, o pero hacen algunas canciones, digamos, de ritmos lentos, baladas muy particulares, ¿no? De un estilo, digamos, baladas Rage. Sí, medios tiempos, suelen ser medios tiempos, ¿no? Momentos lentos con momentos potentes. Es uno de los sellos de identidad que tendrán a partir de este disco, porque hasta este disco no tienen ningún tema lento. Podríamos considerar que no hay prácticamente ningún tema lento. Aunque el Not Forever podríamos considerarlo un medio tiempo más duro de lo que luego Rage nos enseñarán en otros temas. Aquí, por ejemplo, Baby I'm Your Nightmare es el tema que tiene ese momento de me parece que es un cuarteto de cuerda el que participa aquí en este tema. Este disco, a pesar de que para mí es una obra maestra, sí que mucha gente criticó el que tuviese tantos temas, ¿no? Estamos hablando de que es un disco que tiene 13 temas, aparte de eso una versión para mí monumental de Fast as a Shark de los Acep. Y bueno, si mucha gente dice que puede ser que tengan ese pequeño defecto, ¿no?, de que es un disco muy largo, a mí en ningún momento se me hace eterno ni pesado ni nada. Me parece que por mí podían haber metido el trabajo posterior, el Beyond the Wall Sleep, que ya comentaremos un poco, porque es que me hubiese chamado 20 temas seguidos si son todos de este estilo. Totalmente de acuerdo contigo. Y si es verdad que en la duración, pues en los discos anteriores quizás no superaban los 45 minutos con 10 temas más o menos por disco, y aquí pues introducen esos tres temas adicionales. En The Missing Link, que hablaremos luego, pues siguen esta tónica igual que con el Trapped, y yo coincido contigo en que los temas que metieron en el EP podrían haber ido perfectamente en el disco y en vez de una hora, pues una hora y cuarto de disco y estupendamente. Sí, bueno, una vez estamos, si quieres, Luisma, si quieres lo hablamos un poco, porque enseguida, aunque vamos a meter el tema Enoch is Enoch de este Trapped, hay que decir que al poco tiempo, ya vemos que la producción de P.B. Wagner como compositor es, bueno, es un torbellino, no para de componer, tiene temas que le salen por las orejas, y editó sí, sí. un pequeño... Bueno, ahí en el tema este, déjame que puntualice que... Sí, claro. Un detalle de P.B. cuando empezó a dar clases de guitarra... cuando tenía pues 8 o 10 años, y decía que cada vez que aprendía un acorde, llegaba a su casa y con ese acorde tocaba o se inventaba, componía una canción. Y la verdad es que me lo creo, porque dada la trayectoria y la infinidad de canciones que ha montado, se nota que desde chico pues tenía ese don innato de componer. Mira, y una vez me estás comentando esto, es curioso cómo... Si analizamos un poco la discografía, vamos a poner 25 discos, una media de 10 temas por disco, y hay que decir que Rage, el disco que menos temas tendrá serán 10, porque hay discos que llegan a tener 16 temas, como el Black in Mind, que luego hablaremos. Salen una media de 300 temas, 300 y pico, y es posible que sea de las bandas que cuando te pones a escuchar temas, quitando puntualmente en algún momento... ¿No te suena a repetición tan exageradamente como otras bandas? Exactamente, no hay repetición. Es que incluso compara pues épocas, la forma de tocar de guitarristas, ¿no? Pues Manny no tiene absolutamente nada que ver a la hora de tocar con otros guitarristas futuros de Rage, ¿no? Como pueda ser Víctor. Creo que son pues todo lo contrario. Ya lo comentaremos luego. Efectivamente. Bueno, este mini LP, como estamos comentando, contiene varios temas que están, la verdad, bastante bien, bastante a la altura de lo que sería este Trapped. A mí el Bury Your Life, por ejemplo, me gusta mucho, o el On the Edge y el I Want You. Pues bueno, son temas veloces, rápidos, que mantienen, pues bueno, ese estilo que practican los Rage en el Trapped. Podríamos considerarlo también un disco de speed metal, ¿no? Más cercano incluso al thrash que lo que fue el Perfect Man. Más melódico, ya ves, es curioso, ¿no? Que a pesar de ser un disco quizás más duro que el Perfect Man, también es más melódico porque P.B. también canta mucho mejor, ¿no? Parece que esa conjugación entre Manny Smith y P.B. es más perfecta, ¿no? No es tan chirriante en algunos momentos, pero que en parte es el encanto que tiene el Perfect Man, ¿no? Esos momentos que dices, joder, qué estridente es esto, pero cómo mola, ¿no? Eso aquí ya no lo vemos, ¿no? Aquí ya vemos unos Rage mucho más perfectos, mucho más compactos, la producción mucho más, pues bueno, más perfecta, más nítida. Y es lo que nos deja un disco, pues prácticamente que quedará como clásico dentro de la discografía de los Rage y dentro del metal alemán, Luisma. Así que si quieres o quieres puntualizarme algo. Y, la única puntualización que con la gira del Trapped llegaron a pisar Japón. Correcto. Fue su primera gira por tierra japonesa y a partir de aquí como que toman esa línea de en cada gira pues volver a pisar la tierra del sol naciente. Entiendo porque tenían pues un gran éxito de ventas en aquella zona, incluso en la gira. En el EP que hemos estado comentando incluyeron, si no recuerdo mal, un tema acústico. Y en Japón llegaron a grabar también en alguna radio un concierto en acústico que sacaron al cabo de los años. Correcto. Y es otro matiz pues del tema de conciertos acústicos que hasta la fecha pues tampoco tengo yo constancia de que hicieran conciertos en esa línea. Ahora que me dices eso, Luisma, es curioso porque yo en aquella época compraba muchísimas revistas. Y en una de las revistas que compré, que no eran las típicas, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente cuál era, pero no era ni Heavy Rock, ni era... Bueno, puede ser que fuese la Metal Hammer. Salió el diario de gira de los Rage en Japón. Y es que, a partir de entonces, tristemente todas esas revistas las tiré a la basura. ¿Qué cosa? Una de las pocas cosas que me ha arrepentido en mi vida. Tiré más de 500 revistas. Es muy triste porque hoy en día me hubiesen venido de perlas. Porque es que... Esas cosas no están en internet. No, ahí está. Y es curioso porque a partir de entonces Japón se convirtió durante 3 o 4 años como el salvavidas del heavy metal europeo. O sea, las bandas que empezaron a tener un rechazo porque estaban cambiando los cánones de lo que se estaba demandando, ¿no? Del consumo, pues encontraron en Asia una especie de salvavidas y Japón fue uno de esos puntos pues más importantes, ¿no? Y eso pues a Rage les sirvió de ayuda. Running Wild también es otra de las bandas que, aunque no fueron a tocar, sí que vendían muchísimos discos. No sé, fue una especie de salvación para estas bandas. Luisma, vamos a escuchar este temón, ¿no? Este Knock is a Knock, que para mí es que no es que sea el mejor tema, es que me parecen todos tan buenas. Me pasa como en el anterior Perfect Man que hemos decidido, ¿no? Es que cualquier tema que hubiésemos puesto hubiese sido pues letal, salvaje. Sí, sí, totalmente. Y sin embargo, pues este también tiene un matiz especial que yo diría que resalta un poquito más en el disco que a lo mejor otro, pero bueno. Pues bueno, vamos a escuchar este Knock is a Knock y continuamos con los Rage, porque van a sufrir, pues bueno, dentro de poco otro traspiés, otro varapalo. Pero bueno, hasta ese momento vamos a disfrutar con este tema. Bueno, tras escuchar este temón, Luisma, sí que es verdad que el Missing Link, que lo editan pues poco después, un año después, Pivi siempre, y yo opino prácticamente lo mismo, y de aquí es donde hemos puesto Certain Days, de este disco que vamos a hablar ahora, que es el Missing Link del 93, pues bueno, Pivi, yo y mucha gente lo consideramos como una continuación del Trapped, pero quizás no tan acertada. Yo incluso diría que estamos ante, bueno, junto al que más adelante será Blank in Mind, posiblemente el disco más thrash de los Rage. Sí, tiene temas de los temas más thrash de toda la trayectoria de Rage. No sé, incluso en el principio del disco, ¿no? Que empieza con esa batería lanzada y un tema muy rápido. Bueno, hay que decir que empiezan con Firestorm o Nevermore, que son dos temas muy contundentes, muy rápidos. Además, aquí la batería da la sensación de que Chris está mucho más veloz, mucho más potente, ¿no? Está más presente en esta producción. Las guitarras, sí. A pesar de ser un disco considerado continuación al Trapped, este disco es más potente, menos melódico, y parece que la producción resalte mucho más esos detalles. Sí, sí, y mucho más doble bombo, por ejemplo, de Chris en la batería. Mucha más caña con respecto al Trapped. Sí, bueno, aparte de eso, podíamos considerarlo un disco que, aunque no lo esperásemos, pues iba a convertirse en el último trabajo de Manny Smith en la banda. Manny tiene que dejar la banda porque quiere dedicarse, pues bueno, a su familia. Se fue a trabajar exactamente a una tienda de instrumentos, me parece, y estuvo varios años, pues bueno, alejado de la música hasta que Grave Digger lo cogió. Bueno, a pesar de eso, él estuvo tocando en alguna banda que otra, pero nada serio. Y bueno, como digo, pues prácticamente estuvo por 7 u 8 años sin prácticamente no tocar hasta la llegada de Grave Digger en el año 2000-2001. Y bueno, este disco se queda un poco, bueno, como un buen disco, porque yo continúo opinando que es un magnífico disco. Para mí tiene temas buenísimos. El mismo The Missing Link me parece un temón. Certain Days, que hemos puesto, es buenísimo. O Refugee, que servirá para más adelante, para un proyecto que creará Pivi con estos mismos miembros. Que bueno, que no deja de ser un disco que cada vez que lo escuchas, pues bueno, tiene su encanto. Sí, tiene su encanto. Incluso Lost in the Ice también fue un tema que a mí me gusta bastante del disco. La canción de cierre también. Tiene matices también muy interesantes. Incluso en el videoclip de Fuji. Está, a mí es un videoclip que me gusta bastante porque van como de expedición y encuentran o desentierran, creo recordar, al Sound Chaser, que vuelve a aparecer en la portada. Digamos que siguen explotando esa vía. Sí, bueno, aquí hay que decir que la portada es eso, como si dijésemos una especie de esqueletos o de momificaciones de los Sound Chaser, que están así un poquito sepultados. En la portada anterior del Trapped, que está hecha por Andreas Marser, que para mí es una maravilla, no sé si te diste cuenta que el personaje que está atrapado no termina de ser un Sound Chaser, ¿no? ¿No te da la sensación en la portada esa de que es otro personaje que no tiene nada que ver y es aquí donde vuelve a aparecer el Sound Chaser, aunque en el mini LP está en... Es que hay que decir que, claro, la temática de Lovecraft está muy presente tanto en el Beyond the Wall on Sleep, que es el mini LP anterior, en el disco Trapped, y en este Missing Link, ¿no? Y quizás a lo mejor esa temática misteriosa hace que ese personaje, ese Sound Chaser, también se entremezcle un poco con esa, bueno, ese concepto, ¿no? De portadas, de dibujos y todo eso. Exactamente. Vamos, hay canciones, la que te mencionaba de los Indie Eyes, pues está basada en un libro de Lovecraft, de Las Montañas de la Locura. Correcto. De la expedición a la Antártida en el año, sí, 30. Y bueno, al final yo creo que como que relaciona varias de las canciones del disco con esa temática de expediciones que desentierran, como en la portada, ¿no? Desentierran esos esqueletos del Sound Chaser. Efectivamente. Bueno, como estamos diciendo, pues bueno, prácticamente este disco ya pues lo pasamos por alto, lo dejamos ahí pues bueno, puntualizado como una continuación digna del Trippet. Hicieron también una gira que se inmortalizó en vídeo. Correcto. El Videolink, que yo lo tenía en cinta, que la he perdido, y la vi pues muchísimas veces. Y lo que no sabía es que era este concierto dentro de una gira de Power Metal, que iban con Gamma Ray, Conception y Helicon. Correcto. Y se llamaba Melodic Metal Strikes Back. Bueno, y luego el disco que editó el sello Noise, con un resumen, podríamos decir, de los cuatro grupos, se llamaba Power of Metal, lo editaron en el año 93. Ese Videolink es una extracción del directo de ese festival, podríamos decir. Gamma Ray también me parece que edita el Lust for Life, me parece que está extraído también de este pequeño concierto. Bueno, un concierto que bien, yo tampoco lo destaco mucho, me parece bueno, interesante, curioso, pero creo que queda lejísimos de lo que Rage va a demostrar después. Aquí lo que sí que es verdad es que yo creo que es la primera y última vez que vemos a Peavey en un vídeo en directo, por decirlo de una manera, y creo que será la última vez que lo vemos con el físico que tiene en ese momento, porque a partir de este año la transformación física de Peavey será a lo grande, tanto vocalmente como en físico. Sí, sí, totalmente, incluso en el tema del pelo, que ahí no. En el videolink luce una melena espléndida. Y otro detalle, que creo que Manny es el único guitarrista que ha estado al lado de Peavey, que en envergadura, en altura, pues lo equipara. Correcto. Peavey, pues, para los que no lo conozcan, no sé cuánto medirá, pero 1,90 y largo, seguro. Bueno, claro, lo que pasa es que en la época que está flaquito, por decirlo de una manera, no parece tanto, pero luego cuando se convierte en una mole, la verdad es que sí que da ese aspecto de tío, de pues un la roca, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Y bueno. Bueno, aquí lo importante es eso. Manny decide dejar la banda y, claro, tiene que fichar a un nuevo componente para complementarla. Y aquí viene un problema muy grande, porque claro, esa amistad que tiene con Chris Eftiamidis, pues en parte le obliga a contratar al hermano de Chris, a Spiros, y se dan cuenta de que Spiros no es capaz de hacer lo que hace Manny solo, y tienen que contratar a un segundo guitarrista, que es Sven Fischer, que viene de Pirocanda. Y bueno, a pesar de que van a sacar discos para mí maravillosos, es que siempre nos quedará, no sé si opinas lo mismo, Luisma, ¿no te dará siempre la sensación de que esta banda, a pesar de sacar buenos discos, y como banda nunca termina de ser lo que han sido con Manny? Sí y no, a ver si me explico. Creo que con Manny hubieran continuado en una línea y se hubieran definido un Rage más consolidado. Sin embargo, yo creo que la entrada de en este caso, volverse a un cuarteto, le da otros matices y otras oportunidades a la banda. Le dan a Peavey otra forma de poder componer canciones. Yo creo que en esta época como que Peavey tiene mucho más poder en la hora de la composición. Anteriormente Manny y Chris, sobre todo Manny, tenía mucha más influencia en eso, y eso se ve en el siguiente disco, en Black in Mind, que lo lleva a unas leads pues mucho más duras y más contundentes. Yo lo que pasa es, Luisma, es que aquí en parte hay que puntualizar un par de cosas. Primero es que en el año 94 tienen que sacar un disco para terminar contrato con Noise, porque deciden romper relaciones con Noise. Noise está pasando por malos momentos, ¿no? Casi todas las bandas se les habían ido a sellos mucho más grandes. Y claro, Manny en el año 94, el disco que van a sacar en el 95, que es el Black in Mind, lo tiene ya completamente compuesto, pero no quiere sacarlo con Noise porque cree que, claro, al terminar relaciones, pues Noise no va a promocionarlo como toca. Y entonces decide hacer una cosa muy extraña, que es, sí, pues muchos temas que tenía perdidos por terminar de componer, así que tenían desechados o tal, pues editarlos en un nuevo CD que se llama Ten Years in Rage, una especie de compilación, pero realmente no es una compilación, es como si dijésemos un Caras B o un Desechos. Y rareza, sí, correcto. Y bueno, lo saca para terminar de el contrato que tiene con Noise. Curioso, porque es un disco muy continuista, a pesar de ser Desechos y todo. ¿No te da la sensación de que es muy continuista del Missing Link? Sí, sí. Y sobre todo, creo recordar que un porcentaje importante de las canciones son Desechos del Missing Link. Mm-hmm. Correcto. Hay alguna también de su época de Avengers que, incluso pues no llegaron a grabar y readaptan a esta parte, pero sí, totalmente continuista y intuyo que incluso pues lo hicieron de forma rápida y, sí, sí, y para salir del paso. Vamos a ver, tienen el Players of Steel edición versión 94, o sea, una versión de ese primer tema que tenían en el primer LP de Avenger, más el de Blowing Arrow, que es una compilación de varios temas de primera época, pues vueltas a grabar y hacer un mix, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, tienen algún tema interesante como Vértigo, Tame Me Blood. A mí es un disco que no me desagrada, sobre ser Desechos. Este disco es un poco el símbolo de Reis, ¿no? De que la facilidad que tiene Pibi de crearte de la nada un tema, si no maravilloso, competente. Sí, sí, e incluso hace hasta un popurrí, ¿no? De canciones, sí, sí. Que le da hasta un matiz diferente, ¿no? Que incluso los directos le acompañan de hacer diferentes popurrís de canciones. Efectivamente. Y yo creo que en otros discos también lo suelen hacer, pero aquí es la primera vez que graba un tema popurrí de otros temas. Correcto. Bueno, este disco es más que nada, pues bueno, la finalización de contrato con Noise. Graban con Gull, que en ese momento Great Unlimited Noise era un sello que me parece que venía de Sony o de BMG. Era un sello que se estaba dedicando a contratar bandas alemanas, sobre todo, incluso británicas. Me parece que contrató también a Paradise Lost para algunos discos, y eso contrató, por ejemplo, también a Great Digger, a los grandes, ¿no? A Creator, a un montón de bandas empezó a contratar este sello. Este Gun se los quitó, por ejemplo, muchos a Noise. Y bueno, y con este Gun... Es que al final era una división de Sony, ¿no? O de Sony, me parece. Tenían bastante poder adquisitivo y apostaron por crear este sello más exclusivo. Correcto. Bueno, aquí vamos a entrar de nuevo, para mí, con otra de esas grandes obras. Yo te he dicho que posiblemente esta banda, no, esta formación de cuatro, no me termina de convencer tanto como con Manny Smith. Me parece que los dos guitarras son muy limitados, ¿no? Me parecen más dos guitarristas rítmicos que dos guitarristas solistas, por ejemplo. Ni siquiera Sven ni Spiros me parecen dos guitarras solistas maravillosos. Es más, para mí los solos que hay en estos temas son buenos, pero no son tan brutales como los que tenía Manny. Sin embargo, este disco, este Black in Mind, me parece otro punto culminante dentro de la carrera de Rage. Me vuelven a volver loco. Vuelven a sacar un disco poderoso, potente, cercano al thrash. Otro disco largo, más largo todavía que el Traitor. Y aún así, me sigue pareciendo un tema, un disco que no aburre en ningún momento. Sí, sí, yo ya te decía al principio del monográfico que con el disco que los conocí. Y me encantó. Y yo en esa época pues escuchaba grupos, digamos, más duros, ¿no? Escuchaba mucho pues Sociedad Alcohólica, por ejemplo. Escuchaba Annihilator, In Flames. Y digamos que el heavy me empezó a gustar también más por este disco. Que creo que tiene un poco de más contundencia, ¿no? Quizás sea pues del disco más duro de Rage, y sin embargo pues también tiene esos toques de orquestales, ¿no? En algunos de los temas. Bueno, aquí Luisma, lo que hay que tener en cuenta es que vuelven a cambiar de productor. Sven Conquest ya no sigue con ellos, entra Uli Posel como productor, y punto fundamental, Christian Wolf. como apoyo en las producciones y será el que empiece a meter esos elementos orquestales en algún momento puntual, aparte de ser un apoyo para Pip y para un proyecto posterior. Y aquí es donde está, pues, si antes en Baby I'm Your Nightmare del Trapped, pues había puntualmente metido un cuarteto de cuerda, aquí ya mete una orquesta en All This Time, que servirá para darle una idea a Pibi para más adelante. Y quitando ese tema, podríamos decir que el resto del disco es una auténtica salvajada en el sentido poderoso, en el sentido melódico, desde el inicio, ¿no? Desde el momento en el que abres con Black in Mind, luego te, no sé, es que tiene tantos temas monumentales, podía hablarte de tantos, el Alif Bad Day, podía hablarte del Shadow of Time, Spiderweb, es que me parecen todos joyones, Sí, sí, y incluso el de Price of War, ¿no? Que inicialmente fue uno de los temas que elegimos para esta parte y lo hemos pospuesto, que ya hablaremos el porqué. Efectivamente. Y aquí un dato que me ha parecido bastante interesante, de cuando estaban grabando el disco y Pibi tenía en la cabeza, digamos, la balada de All This Time, lo primero que hizo fue contratar o probar con algunos músicos clásicos y sin embargo no daban con la tecla de cómo grabarlo y Christian Wolff estaba como haciendo las prácticas de sus estudios de ingeniero de sonido en la discográfica, en el estudio de grabación, y fue él como asistente que solo les llevaba los cafés, digamos, enchufaba los cables, hacía pocas cosas, y el dueño les dijo: mira, ¿queréis que os ayude Christian, que él está formado en tema de composición y música más clásica? Y ahí un poco fue la chispa que los unió. Sí, bueno, decir que Christian Wolff empezó a trabajar también con muchas bandas a partir de ahí. Creo que ayudó a Lacrimosa también, ayudó a Creator en apoyos orquestales. Y uno de los culpables de lo que pasará a posteriori en la banda, pero bueno, eso lo dejamos de momento. Hablamos un poquito más del disco si quieres, Luisma. A mí es que desde que se abre el disco con Blank in Mind, The Groundly Chaos, me parece tan sublime, tiene temones, y incluso aquí tienen una versión de Maiden, de The Trooper, que me parece bastante mediocre, pero bueno, por el resto me parece un disco prácticamente perfecto. Y podríamos decir que si la carrera de Rage es lineal, de momento tenemos para mi gusto tres puntos culminantes, que son de momento el Perfect Man, el Trapped y este Black in Mind, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso en la gira del Black in Mind fue la primera vez que Rage tocó con una orquesta contratada en algún concierto, en una gira navideña que hicieron en algunas ciudades europeas. Y sí, es verdad que no iban con una orquesta como después ya se hicieron otras giras, pero iban acompañados por algunos músicos clásicos para hacer sobre todo pues la adaptación del tema del All This Time y algún otro. Efectivamente. Bueno, como hemos dicho, este disco, a pesar de ser una de las obras maestras de los Rage, lo vamos a saltar por distintos motivos. Luego lo comentaremos si quieres, Luisma. Y nos vamos con otro detalle que ahora caigo, que lo que hablábamos, que también sí, visualmente vuelven a cambiar lo que son las siglas de Rage, con el cambio también de la formación. Correcto. Digamos que antes el nombre de Rage lo ponían en horizontal y ahora pues en la chapa de la portada, que está como en el cerebro, ya ponen el Rage como en forma circular, que lo llevan durante unos años. No sé si ahí Pibi pues quiso también notar el cambio de la formación. Es posible que cada vez que tienen cierto cambio de algo sea una manera de darle una pequeña vuelta de tuerca o un cambio de chip para simbolizar cualquier cosa. Puede ser posible. Bueno, hay que decir que la portada de este disco, Black in Mind, la vuelve a hacer Andreas Marshall. Para mí otro portadón. Y bueno, esto nos lleva a lo que va a ser un proyecto curioso, porque es el de la lengua Mortis, en el año 96, un año después, que como estamos diciendo, sucede por el hecho de que Christian Wolff, P.B. Wagner, pues empiezan a hacer muchas migas. La banda Rage en general con Christian Wolff empiezan a hacer pues relaciones bastante interesantes, y es cuando ellos dos intentan hacer un nuevo proyecto, Lingua Mortis, no como Rage, porque la primera intención de P.B. es que simplemente sea Lingua Mortis. Y es el sello discográfico el que no les deja crear ese proyecto. Tienen que poner Rage por obligación para poder sufragar los gastos el sello discográfico. Y bueno, y aquí nace un poco esa relación entre Rage y la Lingua Mortis, una orquesta de Praga que bueno, cogerá ese nombre. Y bueno, sacarán este disco, este Lingua Mortis, que bueno, yo tengo que decirte que aunque en su época me gustó, yo tengo que decir que este disco me lo compré ligeramente antes que el Black in Mind, porque yo a Rage, pues bueno, ya los conocía, ya tenía discos, pero hubo un momento en que dejé de comprarme pues el Black in Mind. Dije, bueno, no tengo prisa, ya me lo compraré. Y me llamó mucho la atención este Lingua Mortis, y fue cuando compré este Lingua Mortis, y yo los temas del Black in Mind los escuché antes en este Lingua Mortis que en el Black in Mind. Entonces, claro, cuando yo escuché este disco por primera vez, me sorprendió, ¿no?, esa fusión entre música clásica y ese heavy metal. Fue algo llamativo. Me parece que las partes, sobre todo el medley, está muy logrado. Me da la sensación que en medley, pues las partes, podríamos decir, más sinfónicas, están muy bien metidas. Es un medley muy bien creado. Me gusta también los temas que tiene, el In an Emelstein, A Live by Death o el All This Time. Pero una vez escuchada luego las versiones del Black in Mind y el paso del tiempo, estas últimas veces que lo he escuchado, joder, se me ha caído el mito un poco, Luisma. Viéndolo con perspectiva, ¿no? Sí, sí. Y yo sí, es verdad que me pasó lo contrario. Que, yo empecé escuchando Black in Mind. Sí, es verdad que aunque hablemos de época, el Black in Mind salió en el 95 y yo empecé a escucharlo en el 98-99. Sin embargo, pues ya sabes, en esa época no había tanta accesibilidad. Yo vivía en un pueblo, para ir a comprar discos, pues al final me tenía que desplazar a Sevilla en autobús de vez en cuando. Los discos nuevos, pues muy caros, estudiantes. Y entonces yo escuché de la parte sinfónica, antes que el Lingua Mortis, escuché el 13, que es más posterior en el tiempo. Y la verdad que cuando escuché el Lingua Mortis me pareció espectacular. Pues es curioso porque a mí el 13, bueno, ya hablamos luego, ¿no? A pesar de ser un disco de los que menos me gustan, bueno, esa mezcla entre orquestación y música y heavy metal me parece que está un poquito más bien enclavado. Y yo creo, no sé, igual ha sido la producción, igual ha sido el que Rage más adelante pues han tenido obras que quizás está todo más bien conjugado. Y quizás para mi gusto, los temas del Black in Mind están tan ralentizados, están tan readaptados a eso, que a mí en parte, esa maravilla que es el Black in Mind, ¿no?, en velocidad, potencia. Ahora me resultan un poco chirriantes, ¿no? Me quedo con ese punch, me falta punch este disco. Te falta, te llevas un mal sabor de boca. Sí. Yo lo veía desde el punto de vista de que adaptan muy bien las canciones. Parecen otras. Sí, eso es verdad. En eso tienes razón, ¿no? Es una adaptación de temas que les pega una vuelta, va a ritmos mucho más lentos. Podríamos decir que son casi temas nuevos, ¿no? Quitando quizás la melodía de voz de Pibi, que la ralentiza, pero continúa estando ahí. Pues sí que musicalmente las guitarras tienen que bajar mucho la velocidad, bajar mucho los tonos, y los temas se convierten en más accesibles, ¿no? Más melódicos. Y bueno, y queda como un punto importante, porque Rage aquí ganan notoriedad. Este disco les da, pues bueno, un plus de éxito, y nos conducen al End of All Days, que no sé si tú tienes la misma sensación que yo. Yo creo que es un disco que tiene mucho éxito. Sin embargo, a mí musicalmente, a pesar de que tiene temas muy buenos, a pesar de que tiene temas como Under Control, ¿no?, o el mismo End of All Days, Fortress, Frozen Fight, me gustan muchísimo. El tema que hemos elegido para poner, el Face Behind the Mask, que me parece un auténtico temazo. No sé si es la producción, no sé si es el sonido de las guitarras, no sé si son los ritmos de la mayoría de los temas, pero me da la sensación de que para mí, incluso me da la sensación de que son más accesibles, más comerciales, pero es un bajón respecto al Black in Mind desde mi punto de vista, ¿eh? Y eso que conozco mucha gente que ama este End of Old Age. Porque quizás sea un disco que se escucha más fácil. Yo veo como dos partes diferenciadas en el disco. Las 3-4 primeras canciones y la que hemos elegido. Y sin embargo, el resto las escucho y me ha pasado hace unos días cuando volví a escuchar el disco, que me parecen como si fueran una única canción. Mm. Sí. Sin embargo, no son canciones repetidas, pero da la sensación de monotonía. Sí, los tempos son parecidos. Sin embargo, Rage en el resto de su discografía no me da esa sensación. Y en este disco concreto tiene ese tema. Sí, es como si hubiesen tenido un piñón fijo, ¿no? Como si el patrón de composición de los temas, de la mayoría de temas, que de nuevo es un disco largo, otro disco con 14, 15, 16 temas, dependiendo la versión que compres, si es la edición limitada o la edición normal. Y me da la sensación de que los esquemas de los temas, quitando, pues bueno, Under Control, o quitando, por ejemplo, Face Behind the Mask, el resto tienen un tempo, unos ritmos más repetitivos, más reiterativos, más pausados, ¿no? No te das, incluso más hard rockeros, ¿no? También. Digamos que reduce la rabia o la fuerza que tenía en el Black in Mind. Incluso una de las canciones que más me gusta del disco, que es la última, la de Fading Howard, que quizás pues sea la canción más balada que pueda tener Rey hasta la fecha. Y recuerdo que un compañero de la universidad le encantaba este tema y me ha contado la anécdota de que esa canción la escribió Pibi después de despertarse de una pesadilla que estaba viviendo, como que lo estaban enterrando y él se veía desde fuera como había muerto y que en ese momento pues compuso esta canción triste. Bueno, pues bueno, lo que hay que decir de este disco, que a pesar de todo, Luisma, es un buen disco, es otro disco que, bueno, escuchas y bueno, no te saltas nada, continúas escuchándolo, y es lo que ocurre con Reis, ¿no? Que cualquier cosa, cualquier disco, pues tiene su encanto, tiene son discos muy agradecidos, por decirlo de una manera. Sí, sí. Y bueno, no hemos dicho que su gran éxito, el Higher Than the Sky, está en este disco. Quería huir de eso. que al final lo que tienen que estar, habrán estado muchos de los oyentes diciendo, y no van a hablar de este tema. Que es que iba a saltármelo, ¿no? Pero bueno, va, no podemos huir de eso. Es verdad, Higher Than the Sky está aquí, en este disco, ¿no? Quien haya visto en directo... No tengo muy claro si incluso en esta época fue la primera vez que fueron a Latinoamérica. Eso yo no lo sé. He visto por ahí que fue su primer concierto en Brasil y en Argentina. No sé si a lo mejor a alguien no lo puede confirmar en las notas del podcast, ¿no? Que te lo comunique. Pero... Correcto. Es un dato que no estoy totalmente seguro si es así. No, por esta época también vinieron por tercera vez, me parece, a España. Anteriormente, uno de los momentos que tú habías comentado, no eran muy asiduos aquí a venir, y en la gira de este disco vinieron como teloneros. Lo que no te puedo decir exactamente con qué bandas, si fue con Stratovarius o Gamma Ray, y vinieron como tercera banda. Creo que sí, creo que fue ese el cartel, el año 96-97. Y bueno, vamos a poner este Face Behind the Mask, que curiosamente es un tema que está en un disco que podríamos decir que son de los más accesibles. Sin embargo, por mi... Podría haber estado en Black in Mind. Sí, pero bueno, más que en Black in Mind, yo lo hubiese puesto en el Traitor. Tiene esa velocidad, ¿no? Ese estribillo, esa forma de cantar de Pibi. Y nos devuelve a los Rage más duros, más rápidos, más espídicos, junto al primer tema de obertura del disco, que es Under Control, y me parecen los dos mejores temas de este disco. Sin embargo, son dos temas completamente olvidados en la larga discografía de la banda. Sí. Y quizás la de Face Behind the Mask, no tengo claro si en uno de los conciertos que yo los vi la tocaron. A mí no me suena, ¿eh?, que la hayan tocado casi nunca, no. Y mira que de este seguro disco que sí, y mira que en este disco hay temas que han tocado de vez en cuando, incluso me parece que editaron varios mini LPs del Voice from the Vault en varias versiones, que es un tema que a mí me parece de lo más mediocre del disco, y sin embargo este Face Behind the Mask está completamente olvidado, o el mismo tema título del disco, End of All Days, también es uno de los temas más destacados, pero bueno, han quedado ahí y ya vemos que un tema olvidado va a sonar tan maravillosamente bien, tan espídico, tan potente como este Face Behind the Mask. Así que Luisma, vamos con este tema, ¿no? Escuchémoslo. We'll be right back. tras editar este End of All Days, pues bueno, es bastante exitoso, el disco es bastante exitoso, tienen bastante éxito, pero deciden unir fuerzas de nuevo con la Lingua Mortis Orquesta. Antes de continuar con esto, puntualizar una cosa, había dicho que el tema de Trooper, la versión de Iron Maiden, estaba en el Black in Mind y realmente está en el End of All Days, así que un lapsus, se me ha ido, eso es el Alzheimer, que ataca de nuevo, es lo que tiene, es la edad. Tú eres más joven que yo, Luisma, así que ya lo sabrás con el tiempo, pero es lo que ocurre, así que... Voy tomando nota. Sí, tú ves recogiendo datos. Deciden unir fuerzas de nuevo con la Lingua Mortis Orquesta para sacar el disco 13, un disco que posiblemente es el disco más vendido de la historia de Rage. Comercialmente es el disco más vendido de Rage y musicalmente también estaría entre los más accesibles, de los más comerciales. Y es curioso lo que me pasa con este disco. Aquí hay que decir que Christian Wolff ya entra como productor absoluto del disco. Todo pasa por sus manos. Y a pesar de ser un disco que tiene una obertura brutal, con ese Overture y el From the Cradle to the Grave, que me parecen dos temazos, o sea, esa obertura y ese tema me parece un crescendo memorable, me parece un disco, a mi gusto, que nunca me ha terminado de convencer. Le falta también, para mi gusto, mucha fuerza. Creo que la orquestación le gana a la instrumentación metalera y no termina de convencerme tampoco, a pesar de ser un buen disco, ¿eh? Como estoy diciendo, para mí Rage no tiene ningún disco malo, pero no lo pongo en los más destacados, ¿eh? Yo tampoco, y incluso me da la sensación, no sé si habrá muchos fans de Rage como yo, que a mí lo que me gusta es la parte contundente, sí, y rabiosa de Rage. Estos discos, el Lingua Mortis incluso me gustaba más que el 13. Me dejan un sabor demasiado light. Y la verdad que me ha sorprendido el dato que has dicho, que es el disco más vendido de Rage. Sí, sí. Es que estamos en la época dorada de Rage en cuanto a éxito. Aquí yo te puedo decir que en esta época fue cuando Rage más llenaba los recintos, cuando vino aquí a Valencia o a Madrid o en la gira de este 13. Perfectamente las salas podían tener 1.000-1.500 personas y te las llenaba, ¿eh? Algo que Rage no ha vuelto a hacer por ellos solos, posiblemente nunca en España. Sí, y en esa gira iban acompañados de... Grave Digger. Te iba a decir de la orquesta. Bueno, espera, en Alemania sí, en Alemania hicieron una gira con la orquesta que fue editado luego, pero cuando salieron fuera de Alemania, claro, una orquesta vale mucha pasta y moverlos por el mundo no era posible, y salieron lo que fue la gira internacional con Grave Digger de teloneros, que acababan de sacar el Night of the Cross, y en Alemania sí que hicieron una gira con la Lingua Mortis Orquesta. Claro, que es el DVD. Ese disco, que lo sacó Gun Records más adelante, que la verdad es que no lo he visto en la discografía, que es un disco que tengo yo, Metal Meets Classic Live. Correcto. No sé si sabes a cuál me refiero. Sí, sí, yo lo tengo también. Y ese disco es que no es oficial de la banda. Está sacado. Correcto. Fue cuando cambiaron de discográfica más adelante, me estoy adelantando en la cronología, pero bueno, al ser el concierto de la gira del 13, si quieres lo comentamos ahora. Y la verdad que en la parte visual es impresionante, a mí me encantó. Incluso en esa época lo comparaba con el SIM de Metallica y me gustaba muchísimo más este de Rage. Bueno, Luisma, si quieres lo hablamos ahora, como has sacado el tema. Acabando de hablar un poquito del 13, ¿vale? Un disco que, como estoy diciendo, la crítica lo alabó. Es curioso, porque este disco la crítica lo ha alabado. Es más, está entre los discos mejor considerados en muchas revistas de la discografía de Rage. un disco muy melódico, como estamos diciendo. A posteriori, como tú has dicho, hacen esa pequeña gira por Alemania con la lengua Mortis. Ese vídeo, ese DVD que edita Gunn, cuando rompe relaciones Rage con Gunn, lo que hace Gunn es editar ese disco en directo, ese DVD en directo. Realmente es un DVD porque no hay CD. Y podíamos decir que también saca otro CD, compilación con los temas de Rage más exitosos y Caras B. Y esos dos discos están sacados sin consentimiento de la banda. Aparte de eso, el directo completo es que fue retransmitido por la RTL, una televisión alemana. Y claro, de esa imagen, o sea, de esa grabación, es donde el sello Gunn coge lo que es el sonido y la imagen y lo edita con este DVD. Vale, ¿dónde está el problema? Aparte de que no tienen permiso de la banda, es que no tiene un proceso de masterización y de mezcla de audio. Está como suena en la grabación de la televisión, puesta en el tal cual. Entonces tiene un sonido relativamente pobre. Si lo analizas bien y lo escuchas, es un disco que en esa época ya existía el 5.1 y empezaba a tener una serie de cosas. Esto solo tiene 2.0. El sonido es un poquito opaco, aunque sea un buen disco, aunque sea un buen DVD. El sonido es bastante, bastante pobre. Y la imagen no tiene muchas cámaras. Las imágenes son muy paradas. No hay mucho cambio de imagen. Y es un DVD interesante, pero no es un DVD hecho a posta, ¿no? No está hecho exclusivamente para que fuese editado. Sí, sí. Yo lo echaba un poco porque no lo he podido ver del mío original. Como a mí la verdad que me pareció curioso este disco, creo que es el único que tengo que tiene por una cara DVD y por el mismo CD tiene por la otra cara un CD. El CD. Y, uh-huh. Y entonces pues la parte del DVD se me ha rayado y no me la ha podido leer el portátil. Y entonces lo he vuelto a ver en YouTube. Y entonces hacía pues muchísimos años que no lo veía y achacaba el mal sonido y un poco a la época. No, es a la parte técnica. Vale, pues te lo comento porque la grabación en televisión la tengo yo original. Es curioso porque la tengo en un vídeo que compré, lo que es la grabación original de la televisión alemana y el bis del disco, porque tú tienes el DVD y suena todo, podríamos decir prácticamente todo lo que es el 13, más o menos, ¿no? Lineal, sí. Incluso meten cosas de lo que era Lingua Mortis. Y luego no hay bises, ¿no? No hay bises. Es porque los bises son repeticiones de temas tocados anteriormente. Es como si volviesen a tocar los temas otra vez. Así que... Vale, vale. Por eso... No hay bises. Vale, ¿no? Tocan dos veces From the Cradle to the Grave, tocan dos veces A Live But Dead y... Entonces, pues bueno, por eso está. Bueno... Sí, es verdad que una de las cosas que más me sorprendía del concierto es que no lo recordaba y... cuando sale el aborigen este australiano con el aparato ese y he estado leyendo algunas cosillas del instrumento y es curioso el tema de que los indígenas van a los propios árboles que están minados de termitas y se ahuecan y de ahí sacan el instrumento que al final pues es un tronco de árbol hueco, sí. Y con las mejillas y los labios y el diafragma pues hacen vibraciones para hacer ese sonido continuo que es respirar y expulsar el aire de manera continua. Y me ha parecido una cosa curiosa. Sí, bueno, como estamos diciendo, este disco, el más vendido, uno de los más comerciales. Nosotros hemos opinado que uno vamos... de los menos nos gusta. Uno de los que menos nos gusta, vamos a poner, ¿no? No es de los que más destacamos. Y damos un salto sobre este disco y nos vamos al Ghost, posiblemente el disco más polémico en la historia de Rage, aparte de lo que ocurre durante la grabación de este disco. Podríamos decir que intentan repetir la fórmula que bien le salió también comercialmente con 13... Sin embargo, aquí empezamos a ver una serie de problemas. Christian Wolff vuelve a estar en la producción, pero durante la grabación del disco empiezan a haber problemas en la formación. Peavey empieza a ver cosas raras, empieza a ver que el sello discográfico no está poniendo la pasta que había que poner para hacer la producción, y aparte de eso, no sé si esto lo sabes, Luisma, Christian Wolff junto a los hermanos Stiamidis y el otro guitarra, el Sven Fischer, están creando un proyecto paralelo a la vez que están grabando este disco, ¿no? Y eso a Pibi pues no le hace mucha gracia, aparte de que parte de lo que sería la pasta que tenía que ir para Rage se estaba desviando para la banda que estaban formando estos componentes. Sí, a Sub 7. Que ahí, pues, en fin, no sé las trifulcas que tendrían entre ellos para dejar un poco a Pibi de lado, ¿no? Y sí es verdad que, viendo después con perspectiva el grupo, Sub 7, pues, cambian un poco radical, ¿no? He escuchado algunos de los discos y muy hard rock, no sé, hasta que tocando la batería Chris parece otro. Bueno, aquí lo peor de todo es que, claro, Chris, que es el amigo de la infancia de Pibi, pues bueno, eso a Pibi le supone un golpe, un mazazo, aparte de que el disco estaba prácticamente grabado. Yo no sé si te da la sensación, este disco es el que se considera el más suave de todos, el disco menos duro de la historia de Rage, me da la sensación de que, a pesar de ser un disco que en el aspecto duro sea el más discreto, sí que me da la sensación que aún así lo que es la parte orquestal está mucho más comedida que en el 13, y escuchándolo bien, ¿no? Aunque al principio sí que te impacta porque dices, coño, Rage, cómo han bajado de revoluciones, cómo han bajado de dureza, e incluso melódicamente es un disco todavía mucho más melódico, ¿no? Más accesible. Cuando lo junto todo y el paso del tiempo, lo que es tu experiencia un poco escuchando música, lo que son las evoluciones de las bandas, me ha quedado, sobre todo ahora últimamente volviendo a escuchar, pues bueno, cuando vuelves a escuchar después de X tiempo que te dejas de lado pues una banda o unos discos, me parece un discazo, me parece un disco que supera a 13 prácticamente en todo, y a pesar de que la gente lo considere un disco menor en la discografía de los Rage, me parece, este sí que me parece la joya escondida de los Rage. Yo aquí, no sé si recuerdas de cuando empezamos a hacer el setlist de las canciones, sí. que te dije directamente del Ghost, Beginning of the End, porque sí. Para mí es el principio del fin de la banda. Y porque recuerdo en esa época, comparándolo, fue cuando yo empecé a escuchar Rage, el disco que salió, el novedoso, y cuando yo lo escuché, después de haber escuchado Black in Mind, The Missing Link, el Trapper, a mí como que se me cayó la banda. Y esto no es Rage. Es más, lo escuché una vez y creo que estuve un tiempo importante sin escuchar a Rage. Y sin embargo, ahora lo he vuelto a escuchar y me ha parecido un discazo. Claro. Más redondo que 13. Como tú decías, parece que la orquesta no se come tanto a la música. Correcto. Y está todo como más entrelazado. Y lo he escuchado varias veces. Me parece, decíamos al principio, uno de sus primeros discos como la joya escondida que decía Pibi. Para mí, coincido contigo, que la joya escondida es Ghost. Sí, aparte de eso, Luisma, El problema es que la banda se deshace prácticamente antes de que el disco se masterice, se termine. Tiene que buscar a Víctor Smosky, que estaba tocando en esa época con Mind Odyssey. Le dice que le ayude a terminar el disco como guitarrista, lo que son las partes de guitarra. Lo que serían las baterías sí que están todas terminadas. Las partes vocales y orquestales, pues bueno, queda terminar de conjugarlo todo. Y es curioso el tema de Víctor Smosky, porque Víctor Smosky ya estuvo a punto de entrar en Rage cuando se fue Manny Smith, y fue la perseverancia de Chris de meter a su hermano. Si no, es posible que Víctor Smosky ya hubiese estado en Rage mucho antes. Y mucho antes, yo se lo desconocía. ¿Tenían alguna relación por algún motivo específico? Porque Víctor estaba viviendo, sé que se fue a vivir a Alemania, pero se fue en esa época, mucho antes. Es porque Mind Odyssey tocó en alguna gira junto a Rage y hicieron amistades, ¿no? Hubo así bastante relación y tuvieron bastante amistad, aparte de que Víctor Elmoski, como hablaremos luego, es un tío que ha estado metido en producciones, ha estado metido en una serie de cosas, y se ve que Phoebe y Víctor tenían relación también en alguna otra cosilla, ¿no? Te puedo decir es si Mind Odyssey estuvo con Noise, y ahí también viene alguna cosilla de esa relación, ¿no? De estar en el mismo sello. Ahora mismo no lo sé porque Mind Odyssey es un grupo alemán, y aunque Víctor sea ruso, siempre ha estado bastantes años en Alemania. Entonces no te lo puedo decir exactamente, aparte de que me parece que Víctor era músico de sesión, y aparte de con Mind Odyssey estaba pues ayudando a muchas bandas tocando como músico de sesión, ¿no? Entonces es posible que la relación de Phoebe y Víctor venga de muchos, muchos años atrás. Por eso Phoebe estuvo a punto de meterlo en el año 93-94 en la banda. Sí, claro, y le pidió ayuda pues un poco para sí, cerrar el gol. En principio sí. Lo que pasa es que la química fue tan maravillosa que, bueno, decidieron continuar esa relación y meter a Mike Terrana en esa formación, ¿no? Y volvemos a tener un trío, y eso ya lo hablaremos luego. De momento vamos a escuchar el Ghost, ¿no? Sí, vamos a escuchar el Ghost. No sé si... Uno, primero, dos puntos fuertes que tiene el Ghost. Primero, el concepto de la historia, ¿no? Esa historia romántica que crea un poquito Phoebe, de un alma que, bueno, una persona que muere, pero el alma se queda ahí, es como si esa alma no quiere irse, quiere hacer compañía a la que era su pareja. Bueno, esa un poquito entre terror, romántico. ¿Y no te da la sensación de que el disco esconde un aroma, tiene un aura de misterio, de terror? Es que tiene un ambiente que a mí, temas como el que vamos a poner, como Ghost o como Fear, son temas que me parecen joyas brutales. Aparte de que Phoebe canta, yo creo que está en un momento culmen a la hora de cantar, porque nunca ha cantado tan melódico, tan comercial, pero a la vez tan sentido, ¿no? Tan sentimental. Sí, con sentimientos y la, sí, y la atmósfera, ¿no? Que correcto. Sí, es verdad que en muchos de sus discos tienen... entre algunos temas, ¿no? Pues dar la atmósfera que va a tener pues ciertas canciones, y sin embargo en el Ghost como que la atmósfera es el disco entero. Correcto. Me parece en ese sentido, en esa línea, muy completo. Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar entonces este tema Ghost. Podría haber cogido Fear, que también es uno de los temas que más me gustan, o el Love and Fear Unite, pero bueno, yo creo que este Ghost, este tema homónimo del disco, os dará un poquito esa sensación de lo que es el disco en su conjunto. Así que, Luisma, vamos a escuchar este temazo de esta joya escondida y nos metemos en una nueva época. Así que vamos con este Ghost y continuamos. Vamos allá. This is a part of We'll be right back.